El Mundial Femenino está en marcha y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. La primera jornada del Mundial de Fútbol Femenino tuvo récord de asistencia. Más de 100.000 personas presenciaron los tres partidos. Anoche, Nigeria y Canadá empataron sin goles. Hoy Costa Rica cayó 3-0 contra España. Y Suiza se impuso 2-0 a Filipinas. Hoy a las 22 horas, las campeonas Estados Unidos se enfrentan a Vietnam. Nuestra selección tendrá su debut ante Italia el próximo lunes a las 3 de la madrugada. Sin equipo confirmado, el DT Germán Portanova imaginó cómo será el partido. Creemos que ese primer partido va a ser firme. Nos vemos ahí repartiendo el balón o tal vez un poco más ellas. Tenemos que hacer un partido inteligente para poder lograr esa victoria. Con la ilusión de un primer triunfo, la delantera Yamila Rodríguez pidió que les hagamos el aguante. Es una cagada que los horarios sean así, pero bueno, si ahora nos toca a nosotras jugar un mundial y espero que todos estén levantados o sigan de joda y que nos hagan el aguante. Manijas por las pibas.